y me puse a llorar desconsoladamente, y ahí como que me hizo un clic, decir, bueno, a partir de ahora hay que hacer algo, empezar a trabajar en algo. Le comentaba esto a Víctor Heredia y me decía que de algún modo el tema él lo compuso cuando la madre le dice, hijo, la vida continúa, hay que seguir, y desde ahí, desde ese lugar, él generó ese tema tan formidable. Yo me fui a Bahía Blanca después, empecé a trabajar, fui defensor oficial, y estaba paralizado el juicio de Bahía, porque ustedes recordarán, cuando se produjo la apertura electoral, había dos posiciones políticas, que eran la de Ítalo Luder y la de Raúl Alfonsín. Luder planteaba que la autoamnistía de los militares había producido efectos jurídicos y, por tanto, por vía del artículo 2 del Código Penal, no se podía revisar nada. Pese a que ya había habido algunos jueces que se habían pronunciado diciendo que era inconstitucional. Raúl Alfonsín, por el contrario, planteaba el juzgamiento, pero un juzgamiento condicionado, juzgamiento que, lo decía en la campaña electoral, hay que juzgar a quienes elaboraron los planes e impartieron las órdenes, eximir por obediencia debida a los que cumplieron las órdenes y juzgar también a los que se excedieron de las órdenes, o sea, el que se había robado algo, por ejemplo, y digo esto porque hay casos concretos, por ejemplo, hay sumarios internos en el ejército que se le echó a algún cabo porque se robó una bolsa de papas, o sea, secuestrar, trasladar al centro clandestino, torturar, arrancar la uña de los pies, aplicar la picana, era cumplimiento de órdenes. Pero robar la bolsa de papas era exceso en el cumplimiento de la orden. En 2009, después de 23 años como fiscal federal general de Bahía Blanca y luego de pedir la elevación a juicio de la causa contra los represores de la escuelita, Hugo Cañón renunció al Ministerio Público. Detrás quedaron dos décadas de pelea sin pausas en la boca del león, Bahía Blanca, contra los represores que habían actuado durante la última dictadura. Pero los hombres del Poder Judicial que sobrevivieron a la llegada de la democracia operaron a lo largo y a lo ancho del país después del 10 de diciembre de 1983. La ciudad trabajó desde su pasado en favor de una de las patas más importantes del poder local, las Fuerzas Armadas. A la pesada historia de Bahía, fortaleza del ejército contra el avance del indio, la base naval de Puerto Belgrano y, fundamentalmente, puerto al servicio de la patria agroexportadora, hay que sumar en 1976 la llegada del general Agdel Vilas, el oficial que creó un año antes el primer centro clandestino de detención en la Tucumán del Operativo Independencia, la escuelita de Famaillá. Vilas levantó otro en el sur, también bautizándolo la escuelita. Y además de repetir el nombre y lo que significaba esto, llevó gente de Tucumán que había operado con él. Y todo esto se supo a lo largo de la investigación de tantos años, pero trajo gente baqueana, por ejemplo, de la zona de Neuquén, que no tuvieran nada que ver con el compromiso local de Bahía Blanca para no ser identificados. Costó mucho trabajo, ahí hay que destacar también la labor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que hizo un trabajo de inteligencia muy importante y pudo detener a toda la gente que eran los guardias de la escuelita y que tenían apodos como Chamamé, el Zorzal, el Abuelo, que eran muy difíciles de identificar. Pero Vilas tenía un perfil muy particular. Nosotros le tomamos declaración en el año 87, durante 13 días, hizo una exposición muy, muy extensa, acompañó muchos reglamentos militares. Él tenía una confrontación especial con personajes del sector llamado liberal, encarnado por Videla y por sobre todo por Arguindegui. Entonces él confrontaba desde ese lugar, él se llamaba peronista, y acompañó mucha reglamentación interna del ejército que demostraba cómo se fue configurando desde la época de Lanusse a ese enemigo que había que exterminar. Los reglamentos militares se conforman en la época de Lanusse, e inclusive la zonificación del país se hace en base al diseño de la estrategia de los franceses en Argelia y en Indochina, ya en esa época, a principios de los 70. Y tenemos documentos en la ex dirección de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, que administra la Comisión Provincial por la Memoria, que demuestra que ya estaban calificadas las zonas, subzonas y áreas, por ejemplo, en el caso de la cárcel de Rawson, y que tiene que ver con la masacre de Trelew. Hay pruebas directas sobre esto. Pero Vilas tenía un perfil muy particular. Él, cuando declaró, decía, por ejemplo, que andaba a caballo en las partes altas del Bahía Blanca de noche y observaba la ciudad y pensaba cuánto mal se estaría cometiendo o ejecutando en ese momento, como por ejemplo la prostitución, el juego, las traiciones personales, y a ver qué podía hacer él para salvar a la gente. Ese criterio mesiánico después lo llevaba, por supuesto, a tener las bandoleras, calzarse la ametralladora, salir en ambulancia y secuestrar a aquellos que consideraban los enemigos que generaban el mal, ¿no? Vilas creía ser un cuadro intelectual del ejército, un hombre capaz de marcar el camino por encima de cumplir órdenes. Yo tuve los manuscritos de un libro que me mandó el periodista Andersen, y que lo presenté al tribunal, y la defensa se opuso y no se pudo publicar, y tenía la prohibición de parte del ejército de publicarlo. Pero allí él hace todo un diseño de cómo era la estrategia del exterminio del enemigo, esta configuración del otro a ser exterminado. Sabemos que el tema del derecho penal del enemigo tiene orígenes muy remotos, de la Edad Media, la configuración a través de las brujas, la Inquisición, el colocar los males en ese sujeto ajeno, en el caso de la Inquisición, en la mujer bruja, no en el hombre, en la bruja. Por eso traslademos la bruja al comunista, al subversivo o al musulmán en la época de Bush en adelante, pero la Iglesia tuvo una incidencia fundamental. Yo siempre hablo del golpe cívico, militar, religioso. La Iglesia avaló la llamada muerte cristiana. Mendía, cuando reunió a los marinos en la base naval de Puerto Belgrano, en el cine, les anunció cómo iba a ser el vuelo de la muerte, arrojar personas vivas al mar, pero que la muerte iba a ser una muerte dulce, una muerte cristiana, porque iban a ser adormecidos, y en última instancia estaba avalado por la jerarquía eclesiástica. Y en la Comisión Provincial por la Memoria tenemos un archivo muy importante, que es el diario personal de Bonamín. Estamos estudiándolo, desentrañándolo, y vemos allí cómo Bonamín habla de... justifica la tortura, diciendo que si Santo Tomás admitió la guerra santa y por tanto se podía matar, ¿cómo no se iba a admitir cristianamente la tortura, que es un mal menor a la muerte? La historia de la artista plástica Andrea Fasani resume centenares de historias ligadas a la Bahía de la Represión. Siendo también muy joven, 18 años, me incorporé como tantos amigos y compañeros en mi caso, a la juventud peronista, digamos, a toda esa efervescencia de la militancia que nos atrapaba, ese creer en un mundo mucho mejor, adherir, en mi caso, bueno, al peronismo, por tratarse de una corriente tan fuerte, tan nacional y popular, en fin. A pesar de que en mi casa no era el peronismo lo que fue, mi madre es de raíz socialista y mi papá más bien conservador. Así que, y bueno. Una ciudad compleja, además. Y una ciudad muy compleja. Una ciudad que, bueno, en mi adolescencia y con la presencia de la Universidad del Sur, pensé, Gustavo, que en esa época no estaba la Universidad de la Patagonia, claro. No estaba la Universidad del Comahue. Es decir, la ciudad era como, no sé, una multitud muy parecida a La Plata, de estudiantes que sobre todo venían de la Patagonia. por lo tanto había mucho movimiento cultural, mucho movimiento de grupos independientes de teatro, de grupos de música. Era muy efervescente. Mi adolescencia en esa ciudad fue una linda adolescencia, uh-huh. más todo lo que venía de acá, de Capital, ¿no? Bueno, y así fue que yo, digamos, tomemos como punto Cámpora, Solano, Lima, un poco antes. Bueno, empecé a militar dentro de la juventud peronista, en el Frente Barrial. Es ahí donde conozco a quien fuera luego mi compañero, con quien me casé, que era un militante también cristiano muy fuerte dentro de las corrientes del tercermundismo, es decir, de la iglesia comprometida con los pobres, con los oprimidos, ¿no? Así que ahí, bueno, ese fue un momento donde de pronto toda la, si bien no dejé de pintar, todo derivó a, bueno, a la manera de Carpani y de otros artistas que, bueno, hacían una pintura y un dibujo propagandístico a veces, en el caso de Carpani, por ejemplo, con la CGT de los argentinos. Bueno, yo me volqué para ese lado, pero la militancia política fue atrapándome cada vez más. Así que esos eran mis días por esa 1972, en fin, por allí. Ahí nace también mi hija, muy joven, yo tenía 18 años, nació mi hija Paula. Después de la muerte de Perón, el poder lopezreguista anticipó la llegada de los uniformes. O sea, ya en diciembre del 75, digamos, hasta ahí seguíamos militando en forma muy comprometida, hasta que en diciembre del 75 mi compañero Daniel fue secuestrado. Andrea Fasani. Eso hizo que, bueno, fueron unos días, fue a finales de diciembre del 75. Paula recién había cumplido 3 años, era todo muy confuso, últimos días, últimos meses del gobierno democrático de Isabel Perón, pero bueno, donde sabemos que grupos como la AAA y demás tenían una actividad lamentablemente brutal. Unos tíos deciden, y yo decidimos salir de Bahía Blanca. Bahía Blanca en ese momento era, bueno, era terrible la ciudad, devastadora. Entonces, habíamos hablado con Daniel que si a él o a mí nos ocurría algo, como era frecuente, porque empezábamos a ver a nuestros amigos, a nuestros compañeros de militancia y demás, que los detenían o que se iban de la ciudad, en fin, el otro, si nos pasaba algo a alguno de los dos, quedaba con Paula y abandonaba definitivamente, se dedicaba, digamos, a cuidar a nuestra hija. Y bueno, así hice, yo partí hacia el sur, hacia Puerto Madryn, en donde pasé un largo año, ahí tenía familia, un horrible año, un año de espera, un año de respuestas tremendas a las preguntas de mi hija, que era muy chiquita, un año donde escuchaba por la radio horribles noticias, en fin, en una pequeñísima ciudad como era Puerto Madryn en esa época, ¿no? Estoy hablando de vacaciones del 76, el 24 de marzo, bueno, tan tranquila y tan chica era esa ciudad que pasó un jeep de gendarmería por la costa y eso fue todo. Lo demás era escuchar la radio. La ciudad había sido copada por la AAA. Antes del golpe de Estado, las primeras desapariciones y asesinatos por razones políticas en Bahía Blanca fueron ejecutadas por la AAA. Y mientras Vilas estaba en el 75 en Tucumán, comienza la represión en Bahía a través fundamentalmente de la universidad, ¿no? La intervención. Contanos de esa etapa donde la AAA se hace un poco cargo de la ciudad. Hay un personaje muy particular que es Remustetu. Hugo Cañón. Remustetu era un rumano que había sido colaboracionista nazi en su país, funcionario del Ministerio de Economía de su país. Tuve, entre comillas, el honor de que fuera profesor mío en el Colegio de Curas, el Colegio Don Bosco. los curas lo protegieron, lo trajeron, lo ayudaron. En aquel momento, yo estoy hablando del año 61 más o menos, que fue profesor mío, era un tipo que no se sabía, se hablaba de su origen rumano, nazista, pero era todo rumor. Ahora en el 75, cuando lo nombran interventor, después de tener un periodo de transición de primavera en la época del 73 con el rector Benamo, Víctor Benamo, que luego fue detenido, torturado, se fue al exilio después de estar muchos años preso, asume Remusteto y directamente arma grupos de tareas. Él trabajó en la Universidad del Sur y en Comahue. En los dos lados tenía, por ejemplo, un personaje como Argibay, que es el autor material de la muerte del primer estudiante dentro del mismo predio de la universidad, dentro de los pasillos de la universidad. Un dirigente estudiantil de la Federación Juvenil Comunista, que estaba por ser electo como secretario general, y a menos de un metro de distancia, con un tiro en la cabeza, lo fusila. Y eso fue un hecho ocultado, negado. Además, está emparentado este periodo de Remusteto con lo que viene luego con Vilas. Vilas asume a fines del 75 y está hasta diciembre del 76. Pero están emparentados porque hay un diseño de observar a la universidad como un foco de formación marxista, porque todo lo que significaba estudio, lo que significara llevar a los estudiantes al esclarecimiento ideológico, importaba su versión. Entonces, inclusive en ese enfrentamiento que tenían con Lanusse, hubo un personaje que estuvo en la Universidad del Sur como Malek, que fue ministro de Lanusse o algo por el estilo, y que había avanzado bastante bien en un tema de diseño de departamentos. En la Universidad del Sur no son facultades sino departamentos de economía. Y en la época de entre Remusteto y Vilas se hace una detención masiva de profesores de la Universidad del Departamento de Economía, también se hace con Humanidades. Ahí interviene la Policía Federal con un personaje muy nefasto como Alais, que murió hace poco tiempo impune, lamentablemente, después de estar prófugo mucho tiempo. Y se detiene a personas muy, muy valiosas. Están hoy día, ya son gente muy mayor, pero han sido profesores en la Sorbona, por ejemplo, o en otros países de Europa, después de tener que ir al exilio. Andrea Fasani fue secuestrada a mediados de 1978. Y permaneció desaparecida 45 días. Después del Mundial, en julio del 78, nos secuestran a mi hija y a mí. En ese momento compartíamos el alquiler de un pequeño departamento con un amigo también de Bahía Blanca. Y ambos éramos muy amigos de una chica muy buscada. Esta chica estaba en Montoneros. Ni él ni yo militábamos, pero la veíamos como se acostumbraba en aquellas épocas en plazas, en bares, etcétera. Yo no sabía dónde vivía, pero la veíamos. Después de esa espantosa irrupción en mi casa, un 14 de julio, un mediodía de un sábado, tocaron a la puerta de mi casa, estábamos almorzando, Paula, que tenía 5 años, y yo, e irrumpen 7, 8 personas, algunas con traje de fajina del ejército y otras de civil, con ametralladoras. Bueno, fue algo muy difícil de narrar, la situación y la desesperación. Luego me voy a enterar de que a Miguel, que así era el nombre de mi compañero de departamento, lo secuestraron en su lugar de trabajo, que era un banco. Me preguntan si tenía alguna familia en Capital, les hablo de mi tío y su esposa, entonces me dicen, bueno, vamos a llevar a tu hija con ellos. Eso fue algo grandioso. Luego me voy a enterar de que mis padres viajaron inmediatamente a buscarla a Paula. Y bueno, a partir de ahí empezó un infierno que duró 45 días en un centro clandestino de detención, que después, con la aparición del nunca más, me voy a enterar de que se trataba del banco, que estaba en Puente 2 y La Richeri. Bueno, estoy ahí en ese infierno, en donde paso lo que todos pasábamos, los castigos y demás. Dicen conocerme y localizarme por mi militancia en Bahía Blanca, y sufro una tortura psicológica por parte de ellos, diciendo que mi esposo estaba allí, mi compañero, y también otra tortura terrible, que era que la iban a ir a buscar a Bahía Blanca a Paula en cualquier momento. Bueno, no les sirvo demasiado yo. Carecía, a mí podían matarme, que de hecho casi lo hicieron, de la tortura y más, pero yo desconocía realmente toda la vida, salvo esta relación de casi familiar, te diría, que teníamos con esta amiga, realmente no sabía más nada. Así que ella, luego la atrapan y hace un descargo, tanto sobre Miguel como sobre mí. Por lo tanto, creo que esa es la explicación por la cual ambos seguimos vivos. 1983, 1984, 1985, 1986, 1987. Bahía Blanca, durmiendo con el enemigo. En el 87, Hugo Cañón logró que la Cámara Federal Bahiense indagara y dictara prisiones preventivas a los principales jefes del quinto cuerpo de ejército. Fue el primer fiscal que impugnó la obediencia debida, actitud que le valió un apercibimiento del procurador Juan Gauna y una editorial de La Nueva Provincia que lo tildaba de traidor a la patria. Los juicios estaban atrasados, estaban paralizados, había prórrogas al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, y yo pido el abocamiento de la Cámara Federal, y ahí se traen todas las causas que estaban desparramadas, tanto en los juzgados de instrucción militar, Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, en los juzgados federales, con algunos juzgados federales que habían trabajado muy bien, como el juzgado de Viedma, o el del juez Rivarola de Neuquén, y también causas de los juzgados provinciales, habeas corpus, y con todo ese paquete acumulado, se hace el abocamiento de la Cámara, y comenzamos a trabajar. Y allí es cuando comenzamos a citar a los generales como Vilas, como Catuzzi, que fue el que lo sucedió a Vilas, como Sexto, que era responsable, el general Sexto, responsable de Neuquén, subzona 52. Y que además, Sexto, es interesante destacarlo esto, fue el ejecutor de las detenciones cuando se produce el golpe de Estado el 24 de marzo. Cuando le tomamos declaración, yo tenía esa información, así que cuando le tomamos declaración, en la Semana Santa del 87, que no se interrumpió la declaración por la Semana Santa, le pregunté si él había sido el jefe del Plan Bolsa. Y me respondió elípticamente, pero habló de Operación Bolsa sin que yo le preguntara por Operación Bolsa. Habló de la Operación Bolsa. Y en el último libro de Videla aparece la referencia a Operación Bolsa. Y Sexto fue el jefe y responsable de ese, y lo dice Videla también, que significaba en la hora, en la hora D, en el momento del golpe de Estado, creo que era 3 de la mañana, proceder a los copamientos de determinados objetivos y a detener a determinadas personas. Por ejemplo, los que fueron detenidos en el barco 33 Orientales. Y es interesante ver el documento del Plan Bolsa, que era el golpe de Estado, porque allí hay una diagramación de todas las fuerzas, comenzando por las fuerzas aliadas, primer término, Iglesia Católica, Sociedad Rural, toda una enumeración de mayor a menor, hasta llegar a los subversivos extremistas, en la última categoría, pero entre medios, por ahí aparecen aliados como Unión Cívica Radical, etcétera. Es muy interesante, yo se lo mandé esto a la doctora Berraz de Vidal, que tenía que investigar el golpe, el delito de sedición por el golpe de Estado, pero no sé qué pasó con ese expediente, creo que lo tiene otro juez ahora, y no sé si habrá continuado o no, sería interesante que avanzara esa causa también por el golpe de Estado, ¿no? Y así como, bueno, Vila, Sexton, también se detuvo y se indagó a otros militares que hoy día han sido condenados en el juicio de Bahía Blanca. Después del juicio a las juntas, el radicalismo creyó que no era conveniente sentar en el banquillo de los acusados a los ejecutores del plan de exterminio del terrorismo de Estado. En realidad lo que se quería hacer era un muestreo de lo que había ocurrido y nada más que eso. Y esto me lo dijo expresamente Moreno Campo y él se oponía a que continuáramos investigando. Manuel Campo dice, no, son 600, 800 casos, ya está, está demostrado lo que pasó, listo, acá se cierra. Y por eso Moreno Campo juega a favor del indulto. Cuando yo me pronuncié contra el indulto, pero él tuvo un sondeo previo de parte de Moreno Campo, que estaba reportando a Menem y a Roger, el procurador en aquel momento, y le contesté con evasiva diciendo que no tenía ni pálida idea de lo que iba a dictaminar, estábamos trabajando en el dictamen de impugnación al indulto. Y él informó que nadie lo iba a impugnar. Y luego salgo yo impugnándolo, y ahí se armó un gran escándalo, me citan, me piden copia, además de que Roger había mandado un telegrama a todos los fiscales de que nadie podía cuestionar los inobjetables decretos presidenciales que indultaban a los militares y a los montoneros, etc. Así que la idea de él, y lo siguió sosteniendo después, ahora... ¿De dónde le nacía esa convicción a Moreno Campo? No sé si era una convicción personal, pero que ya Argentina, decía él, había dado un ejemplo al mundo con el juicio y que con eso estaba bien, o sea, ¿para qué más? Y Estrasera también estaba en la misma posición, tanto es así que cuando sale la ley de obediencia debida, Estrasera, yo impugno la ley de obediencia debida, y Estrasera se justifica en que correspondía al ámbito del Poder Ejecutivo, lo que no es cierto, porque éramos Poder Judicial, y por ese motivo, como le dan la orden de no impugnarlo, no lo impugna y lo dice con 10 renglones. Entonces había toda una línea de no mover más el avispero, dejarlo ahí y terminar la historia. El muestreo, un juicio histórico, único en el mundo, más allá todavía de los coroneles griegos, un gran juicio y nada más. No meter más el bisturí profundo porque eso era peligroso. O no querían comprometer, ¿no? Llegar a los lugares que hemos llegado ahora con el juicio, las complicidades civiles, eclesiásticas y demás, era intolerable, inaceptable para ese tipo de política. Y Moreno Campo lo ha demostrado también con otros casos como los de la Corte Penal Internacional, los juicios que ha realizado. Nunca va a tocar algo que vincule a Estados Unidos y sí al tema del Congo, por ejemplo. O sea que hay toda una política estratégica mundial muy clara, ¿no? La relación del Poder Judicial y los uniformados buscó condicionar el trabajo de Cañón como lo habían hecho con tantos y tantos fiscales, como lo habían hecho con todos. Cuando yo asumí como fiscal general en Bahía, estuvo en mi juramento el general Caridi, que era comandante del Quinto Cuerpo de Ejército. Y los camaristas, bueno, había de todo, pero estaba la costumbre de charlar entre amigos, como decía Vilas. Nuestro delegado era el juez Madueño en primera instancia y el juez Rojo en la Cámara Federal. Había una... Hugo Cañón. Una familiaridad enorme entre el Poder Judicial Federal y los militares. Tanto es así que cuando me ofrecen a mí el cargo de fiscal, nadie, pero absolutamente nadie de mis amigos y familiares me dijeron que aceptara, todos me dijeron que no aceptara. Yo intuí que algo se podía hacer, hasta mi ex mujer me dijo, está bien lo que decidas, yo te voy a acompañar, pero tampoco me dijo, sí, aceptá. Es decir, lo tomé como un gran desafío y ver qué pasaba, ¿no? Estuve a punto de renunciar cuando salió la ley de punto final, bueno. Pero digo, estaba Caridi en el juramento y en la reunión protocolar posterior, él pensaba que hablaba con amigos, ¿no? Todos éramos amigos. Entonces me acuerdo que era el gobierno de Alan García en Perú y uno de los jueces lo defendió y tuvo una reacción muy, muy fuerte Caridi contra Alan García y luego contra los medios de prensa que descalificaban a las Fuerzas Armadas. Decía que había toda una campaña nacional para desprestigiarlas, para humillarlas, etcétera. Y uno de los jueces dice, ¿y la nueva provincia? Ah, no, no, es propia tropa. Y por supuesto me ofreció colaboración. Me mandó los auditores, cuando yo pido que me manden todas las causas, todas las nóminas, todo, no aparecieron más, porque ellos querían mandarlos para arreglar. Como también, y esto lo cuento porque es muy interesante ver cómo el poder, las corporaciones, cómo manejan los hilos. Viene un jefe de la aduana de Bahía Blanca, de aquella época, a una de las visitas protocolares de salutación para haber asumido el cargo, y me invita a una reunión en un campo, en la que iban a estar, entre otros, el jefe de la base naval de Puerto Belgrano, el comandante del cuerpo, quinto cuerpo de ejército, etcétera, etcétera. Bolsas de comercio, todo el establishment y el poder militar y algunos políticos también. Por supuesto no fui, pero traté de interrogarlo bastante a ver cómo venía esto. Y era una reunión de amigotes para luego intercomunicarse, llamarse por teléfono y desde ahí jugar el poder. Como en otra oportunidad, yo siempre asistí a los actos protocolares, defendí mi cargo y ocupé el lugar que me correspondía. Pero he estado, por ejemplo, en la base naval de Puerto Belgrano y había algunos almirantes como el almirante Stella, que ahora sigue siendo asesor de Puricelli en el Ministerio de Defensa, que fue jefe del Estado Mayor de la Rúa, de la Armada, y que me decía, doctor, ¿por qué no viene a jugar al golf? No juego, pero si jugara no iría tampoco, pero entonces como esa vía no andaba, me dice, o por ejemplo venía a pescar tiburones, lo podemos invitar cuando venga Lópezito. Digo, ¿quién? Lópezito, ¿y quién es Lópezito? López, el juez de la corte. O sea, ya la familiaridad llegaba tanto que ya era Lópezito, el amigo menor. Todo esto lo es muy demostrativo de cómo se va haciendo la camaradería. O, por ejemplo, dos camaristas de Bahía Blanca, uno civil, otro penal, con el almirante Rabassi, que fue el que comandó el desembarco en Malvinas, y con el ex intendente, bueno, Echeli Erquiaga, de la época de Onganía, intendente o interventor, en Bahía Blanca. Se reunían, mientras vivieron todos, ¿no? En la catedral todas las mañanas, misa diaria, Opus Dei, comunicación, conexión. Antes y ahora, dos Bahía Blanca conforman la realidad de la ciudad. Una tiene el poder y oprime, ordena y juzga. La otra pelea como puede. Se pone de pie, se cae, vuelve a levantarse, sigue peleando. Está la Bahía oficial, muy pacata, muy respetuosa del poder. Muy aplaudidora, como diría Vilches cuando fue a Bahía Blanca. Le pregunté, ¿cómo es el público bahiense? Muy aplaudidor. No entiende de qué se trata, pero aplaude. O para lucir los tapados de piel en el Teatro Municipal. Pero está la otra bahía también, la subterránea, que generó creaciones de FM populares, esparcimientos artísticos, murgas, que por supuesto los vecinos paquetes denunciaban que una murga molestara a las 2 de la mañana y llamaban a la policía. Entonces había una cosa confrontativa muy sutil, muy suave, pero creo que es una de las ciudades más reaccionarias, si no la más, del país. Yo lo he advertido en el Poder Judicial, que hay ciudades muy potentes en el aspecto reaccionario, como son Mendoza, Córdoba, Salta, pero Bahía Blanca tiene un perfil muy particular, porque además tiene jefaturas muy fuertes de las Fuerzas Armadas. Además nació como una ciudad como fuerte protector del avance contra el indio, y el ejército de Roca exterminador pasó por ahí y tuvo un fundador loco como fue Stomba. Stomba era loco, terminó en manicomio. Los propios soldados lo metieron en el manicomio porque estaba loco, ponía a la gente delante del cañón y le disparaban los cuerpos, los remataban, los partía en mil pedazos. Así que como la gente de origen mapuche le llaman un poco la tierra maldita de los vientos, a la zona de Bahía Blanca, y algo de eso debe tener, ¿no? Funes, el memorioso, en 750. 1989, 1990, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011. Paula y yo, el 9 y el 10 de agosto, declaramos en los juicios de lesa humanidad orales y públicos que se desarrollan en Bahía Blanca, justamente, ¿no? En la Universidad del Sur. Andrea Fasani. Impensables, pero se están desarrollando. Uh-huh. En un lugar como la Universidad del Sur, que fue un sitio arrasado. Bueno, justamente declaramos, porque somos querellantes en la causa de Daniel José Bombara contra Quinto Cuerpo de Ejército, que encabeza los juicios, ¿no? Yo di mi testimonio y manifesté mis preguntas también, porque este año, donde parece que es toda una hecatombe de buenas noticias y de muestras y demás, aparecieron los restos de Daniel. Días antes del Día del Padre le hablaron los antropólogos del equipo de antropología argentino de antropología forense a Paula, y bueno, luego fuimos juntas a la oficina para decirnos de que habían aparecido los restos de Daniel en Morón, en Merlo, departamento de Morón, 700 kilómetros de Bahía Blanca, debajo de una tumba, solitos, así sus restos. Paula había, se había hecho el ADN hacía muchos años, con, por supuesto, la esperanza de encontrarlo. Así que fíjate cuántas cosas. La aparición de sus restos, nuestras declaraciones en los juicios de Bahía Blanca, en mis preguntas, ¿por qué esa hazaña con él? ¿Por qué ese castigo que tanto, toda una generación sufrimos solamente por pensar distinto, ¿no? Por nuestro luchar, por nuestros ideales, ¿no? Diego Saboretti es un músico bahiense que le dedicó un tema a los nietos recuperados para recibir en su ciudad la visita de Estela de Carlotto. Diego cuenta que en el sur ciertas cosas no cambiaron demasiado después de 30 años de democracia. Hay un, como un efecto de retroalimentación. Hay sectores de la sociedad que no tienen demasiado que ver con que esté la base ni con nada, y se ven muy contentos con ese tipo de pensamiento, ¿no? O sea, claro, que es una situación complicada, es una situación muy complicada. De todas formas, yo he andado la zona, ¿no? Tocando y qué sé yo, y es una especie de Diego Saboretti, de enfermedad que se ha desparramado, son, no sé, son, están todos los coroneles del mundo, coronel Dorrego, coronel Cosa, coronel Pringue, coronel, todos son coroneles. Es toda una situación muy compleja, en la cual es como si estuviera 30 años atrás en algunos puntos de pensamiento y qué sé yo. Sí, claro. Y esta idea de esta idea tan famosa de mirar para adelante, bueno, que nosotros, muchos sectores ya no lo queremos escuchar nunca más, eso, por supuesto. Y en Bahía se escucha bastante más fuerte que en otros lugares. Claro. Porque en el caso de los juicios han sido reveladores. Yo he tocado, más allá de Nietos, esta canción dedicada a las abuelas de Plaza de Mayo, también he tocado en reaperturas de madres de Plaza de Mayo, en Pigüé, por ejemplo, cuando las cooperativas retomaron la industrialización del país, ¿no? Y vos sabés que es muy curioso, porque cuando uno es chico, o cuando uno es niño, o cuando uno es adolescente, jamás sospecha que va a haber un ser humano que con el que comparta el idioma, ya, o sea, que nos vamos a entender, que esté en contra de la lucha de las abuelas o de las madres de Plaza de Mayo. Bueno, curiosamente uno los encuentra en Bahía. Claro. Pues, vos me dirás, bueno, pero vos no lo podés creer de adolescente. Sí, pero esta gente está buscando a sus hijos, está buscando a sus nietos. No hay manera de que me puedas contar. Los demonios, lo podemos discutir, pero esto no podemos discutir ni las abuelas ni las madres. Bueno, sí, hay alguien que los puede discutir. Claro. Entonces, en ese punto es que empezás a darte cuenta que vos estás en un lugar determinado. Sí. O sea, y entonces te deja. Es interesante porque vos todavía no tenés ni las herramientas ni nada, sos un niño, estás saliendo y es elegir, ¿viste? Es elegir en un segundo. Sí. Y entonces en Bahía eso te enfrentás creo que bastante más que en otros lugares. Y es y vuelvo a decirte, no las generaciones nuevas, ¿no? No las generaciones nuevas vienen con toda esta idea. Fíjate que muy curioso, a mí me genera mucha satisfacción saber que una de las ciudades de las que más mensajes, nosotros hemos recibido mensajes de muchas ciudades del país, sobre todo en la que se van desarrollando los juicios y se usa la canción durante los procesos o durante las sentencias, qué sé yo. Una de las ciudades donde más festejada fue la canción es Punta Alta, que es donde está la base. Sí, claro. Y en pibes jóvenes, ¿no? O sí, sea, sí. Todo una situación. Que ves como, ¿no? Como que sirve para algo y tomarlo como una curiosidad. Uh-huh. Porque hay un montón de jóvenes que son de Punta Alta y que no quieren ser relacionados con eso y luchan en contra de ellos, de sus familias, incluso en muchos casos. Es toda una situación muy compleja. Esta canción Nietos fue escrita a pedido de Abel Córdoba, que es uno de los fiscales que hizo un trabajo heroico en Bahía Blanca, porque Abel lo hizo contra viento y marea. Todo en Bahía se hizo contra viento y marea. Eso es importante recalcar porque uno lo mira así por arriba, pero lo que arriesgó Abel en eso es su vida. Su vida misma. Vamos a hablar de su vida tranquilamente. Y mucho más. Porque la vida de toda su gente. Exacto. En ese proceso, ¿no? No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Recuerdos del infierno. 1976-1983. ¡Rodríguez! ¡Fuego! ¡Fuego! El paso de Actel Vilas por el norte en 1975, a través del relato del grupo de investigación del genocidio en Tucumán. Actel Vilas básicamente es el que comanda todo el inicio del operativo Independencia, porque es quien está desde febrero hasta diciembre, que es cuando asume Bussi. Y el ejército se instala básicamente en la zona sur de la provincia, en los departamentos de Lules, Famaillá y Monteros, es donde estaban asentadas las tropas. Esto no quiere decir que no hayan actuado en toda la provincia, actuaron en toda la provincia, había centro clandestino en San Miguel, etcétera, pero las tropas estaban asentadas ahí. Y Famaillá era el comando táctico del ejército. Es decir, es donde estaba asentado el comandante en jefe, que en este caso era Actel Vilas, y bueno, todos sus seguidores. La verdad que yo creo que Vilas era un cuadro intelectual del ejército. Es muy importante leer su, digamos, con toda la repugnancia que da, es muy importante leer su diario, porque ahí como que aparece bastante cabalmente cuál era la estrategia del ejército. Y que no era una estrategia sencilla, ni casual, ni eran unos dementes sanguinarios. Puede haber habido algunos dementes sanguinarios, pero estaba bien planificada y fríamente pensado cómo es que se iba a lograr eso. La influencia del ejército argentino desde el 57, más o menos, vienen generales, hay un intercambio fluido con Francia, que tenían sus escuelas en Atrais de Argelia y otros casos, y también tiene una influencia posterior de Estados Unidos, que a su vez Estados Unidos también había recogido los aprendizajes de Francia. Sí, él toma como, digamos, Vilas toma en su diario como uno de los referentes, un general que había combatido en Argelia, y habla, bueno, de todo lo que sería la cuestión de, en esta guerra, de sacar, en esta supuesta guerra, de sacar el agua al pez, que consistía básicamente en no subir al monte a enfrentar a la guerrilla, sino en concentrar la represión en las poblaciones aledañas. Eso tenía que ver más con una táctica contrainsurgente. Entonces, dentro de esas prácticas, por ejemplo, estaban las requisas y los controles a todos los comerciantes, a los que trabajaban para el correo, o sea, a todo aquel que por su oficio podía funcionar como un potencial apoyo a la guerrilla. En ese sentido, en esa zona sur hay algunas características de la represión que son medio particulares, que tiene que ver con esta táctica contrainsurgente. Pero la lógica general sigue siendo la misma. La lógica general es que el campo de concentración va a ser el lugar en el que van a recluir, torturar y, bueno, en algunos casos desaparecer o liberar a militantes populares, digamos, señalados previamente por un trabajo de inteligencia que se venía haciendo desde hacía muchísimos años. Lo que yo quiero decir con esto es que la sensación que aparece a veces de que en esas zonas del sur en realidad mataban a cualquiera a raíz de estas tácticas contrainsurgentes no es tan así. Es verdad que había algunas características específicas por esto, pero la lógica básicamente seguía siendo la misma. Y después, en realidad, es muy interesante otra cuestión que plantea Vilas y que tiene que ver con lo que hablábamos recién, y es que en esta estrategia del ejército había rotaciones cada 15 días. O sea, cada 15 días mandaban efectivos de distintos lugares del país a pasar por la zona y hacer su aprendizaje, que efectivamente era una forma de ir entrenando a los perpetradores. Eso consistía básicamente. Tan en claro tenía Vilas el tema de la escuela como pasantía, diríamos, de torturadores. Margarita Cruz, sobreviviente de la escuelita de Famaillá. Que cuando él se va de Tucumán, va a Bahía Blanca y el campo de concentración le llama escuelita, de la misma manera, Quinto Cuerpo. O sea que, imagínate el disciplinamiento aterrorizante que tenía ese centro clandestino que duró un año y meses, que el Vilas en el Quinto Cuerpo, Bahía Blanca, arma otro campo de concentración que no tenía las características de escuela, y eso por eso es lo que llama profundamente la atención, porque él le sigue poniendo escuela, pero le pone escuelita, escuelita de Bahía Blanca. Recuerdos del infierno. Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo. Donde hay un asalariado y hay un capitalista, hay explotados y hay explotadores. Angustia, porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. 10 años de irresponsabilidad y corrupción nos han llevado a la situación más desastrosa de nuestra historia económica. La disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman. No les pido que vean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. La patria es un dolor que aún no tiene bautismo. San Lorenzo de Farro, Pontoni y Martino, Méndez, Bravo y Simes en la delantera de Racing, Pedernera, cerebro de la máquina, Labruna en su apogeo, Lustó, su gran ladero. Es necesario comprender